que mueve su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos. Somos de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y estamos aquí como todas las semanas para compartir este espacio con temas que tienen que ver con los inmigrantes. Y es un gusto hacerlo con nuestra compañera Cristina Cabral. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Abner? Saludos, amigas y amigos de Semillas. Siempre con ganas de compartir este espacio de experiencias tan sensibles como son la de los inmigrantes. Y hoy, para compartir temas y notas con buena música, como intentamos hacerlo siempre. El tema central estará relacionado con la reciente celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La fecha fue el pasado 12 de junio y Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y muchas otras organizaciones en todo el mundo le dieron especial significación. Así es, y nosotros no queremos ser menos y nos sumamos al esfuerzo de ALER, que realizó programas especiales y una campaña dedicada especialmente a este tema. Por eso compartiremos entrevistas, testimonios y reflexiones sobre el problema del trabajo infantil, en nuestro caso relacionado especialmente con los niños trabajadores migrantes. El programa se completa con noticias migrantes y un nuevo micro de la serie Jóvenes y Migraciones. Y así van estas primeras semillas que lleva el viento de este programa. Acaba el relincho, el negrito bonito, buscando al compañero tirado en la calle y hablando de cosas que no se pueden ver, diciendo entre babas, no voy a volver a picar la caña en la llamarada, luchando con nada sin saber por qué. Sin saber por qué. Semillas al Viento, un programa migrante. Algunas noticias migrantes. Por la crisis capitalista en España cae a mínimos históricos la contratación de inmigrantes en origen. La contratación de extranjeros en origen en el primer trimestre de 2009 ha alcanzado a 6.947 personas, según la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. La crisis económica ha hecho descender la cifra de los trabajadores que han ido a trabajar a España en lo que va del año, frente a la gran demanda existente en los años anteriores. Y ahora nos vamos al África. Así es, la empresa Shell pagará 11 millones de euros por abusos en Nigeria. La petrolera acordó pagar una indemnización para evitar un juicio por complicidad en la ejecución de 9 ecologistas en 1995. Los militantes por la defensa del medio ambiente fueron condenados a muerte por la dictadura de Nigeria por manifestarse contra las extracciones petroleras en el delta del Níger. La denuncia acusaba a Shell de apoyar violaciones de los derechos humanos en Níger y, entre otros delitos, vinculaba a la petrolera con la muerte de Kinsar Guiwa y otros 8 opositores al gobierno militar en 1995. La última noticia supera todo lo imaginable, Cristina. Un empresario español tiró a la basura el brazo amputado de un inmigrante que había sufrido un accidente laboral. Mientras trabajaba en una panificadora, Franz Melgar, de nacionalidad boliviana, sufrió un grave accidente. Una máquina le atrapó el brazo izquierdo y se lo amputó. En la desesperación logró él mismo pararla para impedir que el daño fuera mayor. Ante la grave situación, el responsable de la empresa lo condujo al centro de salud más cercano, pero lo abandonó a 200 metros del hospital porque no lo tenía contratado legalmente. El hecho sucedió el 28 de mayo pasado en Valencia, en la empresa en la que trabajaba durante 12 horas corridas y sin que se le reconociera ningún derecho laboral. Algo que hacen muchos empresarios con trabajadores extranjeros. Pero hasta ahí no le hemos contado lo peor. Ocurre que los médicos no pudieron hacer nada, dijeron, para salvar el brazo a Franz, porque el empresario en el momento del accidente lo había arrojado en el contenedor de la basura. Lo sucedido a este inmigrante boliviano suele pasarle a muchos inmigrantes sin papeles que son explotados como esclavos en el mismísimo primer mundo. Ciudadano universal es una persona que vive en un universo y va a una ciudad a vivir y entonces vive allí. Y como es una ciudad, es un ciudadano. Y aunque fuera un pueblo, cuenta como si fuera una ciudad. Y puede hacer todas las cosas que se hacen en los pueblos y en las ciudades. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al Viento. Hoy, rigurosamente, hoy ha nacido un nuevo muerto. Ha nacido un nuevo niño en la calle. La calle será su escuela, su universidad, su casa. El asfalto su morada. Y la sociedad urbana le irá formando en secreto. Y el suburbio le hará cama y será alarma. Y el arrabal le hará diestro de la lata y del solar. El pasado viernes 12 de junio fue el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Una jornada para reflexionar sobre este flagelo que afecta a millones de niñas, niños y adolescentes. Un día para exigir que se cumplan los derechos de los chicos y para exigir trabajo para sus padres y el fin de la pobreza en todos los rincones del mundo. En el 2004 había aproximadamente 317 millones de niños económicamente activos de 5 a 17 años de edad, 218 millones de los cuales podrían considerarse niños trabajadores. De estos últimos, 126 millones realizaban trabajos peligrosos. Las cifras hablan por sí solas y muestran el rostro más dramático de este mundo injusto e irracional que condena a los más vulnerables. Porque una niña y un niño que trabaja no juega, ni puede concurrir normalmente a la escuela, no tiene tiempo para estudiar, ni rinde como sería deseable. Un niño y una niña que trabajan inician la vida en desventaja, comienzan la vida al revés. Por eso suele ser común que su futuro esté seriamente comprometido y condenado a la exclusión. Julio es un inmigrante uruguayo que trabajó junto a su padre desde los 12 años en las tareas duras en campos ajenos. Hoy vive en Argentina y así recuerda esos trabajos en los que acompañaba a su padre hasta anochecer para llevar el pan a su casa. En primavera te traeré, Curicito mío, lugar de madre selva te daré. Al no tener que ir a estudiar, porque la ansiedad lo llevaba a eso. Y el 12, 13, algunos no, uno solo fue el que estudió, que no, ese se salvó. Pero después todos trabajamos hasta los 19 años, creo que vinimos a Argentina, éramos. Acá vemos 5 varones y una mujer. De los 9, 6 eran de Argentina, que fue la edad que ya lo vinimos, cuando tuvo lugar. Y viste que antes no había maquinaria para cosechar el maíz, para el girasol. Cuando no se podía entrar los rastrojos, había que cortarlo. Cortar y dejarlo en la misma planta. Entonces nosotros hacíamos todo el trabajo y después la máquina, para que la paloma no lo comiera, juntaba la cabeza para abajo, se entraba en la máquina. Y se hacía todo lo que quedaba, era verde, que no maduraba porque por el tiempo, pues, entonces la máquina no puede entrar. Nosotros eso había que cortarlo todo y te pagaban por quintal, como le llamaban. Y ese era el trabajo que nosotros hacíamos con papá. Y maíz, estas cosas embolsábamos. Entonces, a no ver, después ya cuando las máquinas salieron, eso, la mano de obra se terminaba. Y así para estar mirando que en otro lugar, ahora acá en Argentina está pasando lo mismo. Que ya yo decía mamá que las máquinas ya entraron a ganar algodón y ya la gente ya pasó lo mismo. Entonces no teníamos ningún problema. Y entonces mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Julio no recuerda su trabajo de niño como una explotación, sino como la única forma que tenía su padre de poder sostener su familia. Cuando cumplió los 18 años, sin ver un futuro en su país, tuvo que emigrar hacia la Argentina. Aprendió el oficio de la construcción, formó su familia en este país y cuando crecieron sus hijos logró que pudieran estudiar y no ser niños trabajadores. Gastón Morales es delegado de Migraciones de la provincia de Río Negro en Argentina y nos describe el trabajo infantil en las comunidades bolivianas radicadas en el norte de la Patagonia argentina. Hay muchas familias que de más que nada de nacionalidad boliviana que se asientan en la zona, sobre todo trabajan mucho, bueno, en la zona del IDEBI, la zona trabajan la tierra. Uno ve usualmente trabajando por ahí familias enteras, ¿sí? ¿Dónde deja por ahí, que es un tema debatible, de ser una cuestión cultural y donde se está infringiendo o violando los derechos que tienen los niños, ¿sí? La cuestión migratoria dentro de lo que es el ámbito de la jurisdicción de Río Negro, creo que dentro de todo está bastante regularizada. Hay un trabajo en conjunto con varios organismos que actúan dentro de la provincia. Estamos en este momento teniendo reuniones coordinadas con el Consejo de la Niñez, en el cual se van a implementar políticas tendientes a evitar o a tratar de subsanar, ¿sí?, el trabajo de los menores incitarlos a que se acerquen a las escuelas más que a trabajar, ¿no? El niño está para estudiar y jugar, tal vez por experiencia, ¿sí?, personal, creo que se puede trabajar y se puede estudiar en tanto y en cuanto uno le dedique al trabajo el tiempo justo y necesario y al estudio el tiempo justo y necesario. Lo ideal sería que el niño se dedicara a estudiar y a jugar, ¿sí? Pero la cultura del trabajo también es muy buena, ¿sí? El trabajo dignifica, por lo cual creo que no sé específicamente, yo evitaría que el niño trabajara, ¿sí? Por lo cual lo que nosotros hacemos aquí es tratar de regularizar la situación de todas las los extranjeros que vienen con familias enteras y aquellos extranjeros que manifiestan obtener su radicación, y pero no hacemos un control de cuál es el trabajo que ellos mismos realizan y si están realizando o no y si están trabajando o no los niños. Eso lo estamos, a partir de ahora que estamos empezando a trabajar en conjunto con varios organismos, a fin de poder evitar el trabajo infantil y acercar al niño a la escuela, porque también estaba todo este inconveniente que ya he manifestado en otra oportunidad, que por ahí no es la falta de voluntad del niño acercarse a la escuela, sino que es la escuela la que por cuestiones que no tiene papeles o porque no está regular migratoriamente, no lo quiere inscribir, donde la función del establecimiento educativo, de acuerdo al marco de la ley, es asesorar a los padres del menor a fin de que se acerquen a migraciones para regularizar su situación, pero eso no impide que el menor pueda ser inscrito en un establecimiento educativo, ¿sí? Y pueda tener la educación que todo el mundo tiene derecho a tenerla. El cónsul de Bolivia, Juan Carlos Espinosa, nos ayuda a analizar el trabajo como un fenómeno particular de las comunidades bolivianas. Pero el trabajo infantil quizás que muchos lo plantean de esa manera, ¿no? Y fundamentalmente en dirección a la colectividad boliviana. Lo que tendríamos que comprender quizás es conocernos un poco más. La verdad que para nosotros el trabajo es una parte cultural y que viene no solamente desde un espacio familiar, sino también desde un espacio espiritual. Es decir, la formación que se ha tenido siempre desde nuestros ancestros es en base a lo que es el Ama Suba, el Ama Yuya y el Ama Kella, de tal suerte que cada uno tiene su responsabilidad desde que nace dentro del seno familiar y para la comunidad. Es por esta situación que se trabaja en familia, y para nosotros, como es una cultura de colectividad, la base esencial es la familia, de tal suerte que todos los miembros trabajan en ese sentido, ¿no? Lógicamente que un menor de edad no lo hace a la par de un mayor, pero sí en la medida de sus fuerzas y sus capacidades aporta con lo que él está haciendo. Ahora, la cultura que tienen también nuestros hermanos actualmente es el de acceder, digamos en este caso, o hacer acceder a sus hijos lo que ellos no han tenido en su oportunidad, de tal suerte que para ellos es un aspecto muy fundamental el que sus hijos estén en la escuela, en la universidad. Y eso está como prueba máxima que en las escuelas, por decir del IDEBI, la mayor parte de los alumnos es precisamente de nacionalidad boliviana. Entonces se da paralelamente esa situación de la importancia que ellos tienen que estudiar para acceder de una mejor manera en el futuro, pero también la responsabilidad que ellos tienen que adquirir en el hogar y puedan ser adheridos a esa cultura del trabajo. Esta parte del trabajo comunitario que nosotros le llamamos, fundamentalmente tiene la importancia que, digamos, que desde niños puedan tener ese acceso a la cultura del trabajo. Y la verdad que uno aprende las cosas mejor cuando uno es niño, ¿no? Y le queda para toda la vida. La verdad que si una persona va a estar ligada a lo que es el campo y demás, ¿cuándo va a aprender precisamente desde este niño? Lógicamente, y eso tenemos que tomarlo muy en claro y muy en serio, que no con un trabajo como si sería una persona mayor, pero sí teniendo ya la idea de lo que va a hacer en lo posterior, ¿no? Entonces son competencias que al mismo niño se le va otorgando y que el mismo niño va adquiriendo para tener una responsabilidad cierta en el futuro, tanto con la familia, con la comunidad y con la sociedad misma. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre. María Inés Barilá es profesora de magisterio. Para ella, sumar el análisis del trabajo infantil en la formación de los y las docentes es crucial para ayudar a reconocer esta problemática. Nos parece que un espacio significativo es trabajar justamente en el ámbito de la formación del docente. Uh-huh. Un ámbito significativo porque el docente, bueno, luego de la familia, es el que está allí y todavía en la institución escolar, jardín, escuela primaria, es un lugar representativo y significativo para las familias y para los niños en el marco de la destitución de muchas instituciones, creo. Entonces, bueno, se trata de concientizar y sensibilizar, tomar conciencia de esta y de otras problemáticas y de los efectos que tiene este tipo de situaciones en la práctica que después el docente va a desarrollar cotidianamente. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva. ¿Por qué trabajan los niños, niñas y adolescentes? Porque la pobreza de gran parte de sus familias los obliga a hacerlo. Como es sabido, niñas y adolescentes de los sectores socioeconómicamente más pobres de las ciudades y de las zonas rurales se ven obligados muchas veces a incorporarse precozmente al mundo laboral para contribuir con ingresos a su hogar. Otros trabajan por cuestiones culturales, como suele suceder en las comunidades indígenas latinoamericanas. Otros lo hacen para aprender el oficio de sus padres. Otros porque sus padres comparten las labores en el hogar, como suele suceder con muchos artesanos. De todas las modalidades, la que nos preocupa especialmente es la primera, porque está ligada al trabajo no voluntario, sino a la explotación laboral que muchas veces alcanza niveles de trabajo esclavo. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. La situación de los niños inmigrantes es peor aún que la descripta, porque a su condición de niño o niña se agrega muchas veces la violación de sus derechos y la discriminación. Sobre este tema hemos conversado con especialistas y hemos recabado algún testimonio que pinta de cuerpo entero una de las lacras más inhumanas que aún perdura, el trabajo infantil. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son? Que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Usted escucha Semillas al Viento. usted sabe que estamos difundiendo una interesante campaña. Hoy nuevamente vamos a escuchar un nuevo micro de la serie Jóvenes y Migraciones. Compartiremos una producción que viene de Alemania y que intenta rescatar las luchas de los jóvenes inmigrantes. La escuchamos. Pamela Tavares. Me llamo Arturo Fernista Flores. Mi nombre es Melissa Ballesteros. Silvia Guiao. Ser migrante es estar sustraído del contexto natal, en el lugar de donde se nació y se creció. Sí, empiezas de estar en otro lugar. Migrante es irse a otro país o a otro lugar, solo irse de donde tú naciste o de donde perteneces. Todos ellos llegaron aquí por un sueño, la ilusión de un mejor futuro. Sus sueños entran con su juventud. Mientras el perfil del migrante durante los siglos XIX y XX era el de campesino u obrero, en la actualidad son jóvenes profesionales altamente motivados que buscan ampliar su horizonte laboral o académico, en el que no se les pongan tantos obstáculos. Yo vine aquí a este país a buscar una mejor economía, una mejor estabilidad. Yo vine a Europa para hacer una maestría. Sentía que así me iba a abrir muchas más puertas estudiando fuera de mi país. Lo más importante es de pronto adaptarse a la cultura, pero a la vez no olvidar de la cultura latina, ¿no? El calor y la alegría.